Maravilloso. Antes de comenzar el editorial, estuve mirando un poco de TN al doctor Nelson Castro. Y en un zócalo habla de la marcha de ayer, la impresionante marcha y el paro, primer paro latinoamericano de mujeres, que fue coronado con una gran movilización, de la que no se pudo sustraer absolutamente ningún medio de comunicación en cuanto a su cobertura. Y el Zócalo, sin embargo, en la pantalla de TN habla de la intolerancia kirchnerista. ¿Cómo construyen la intolerancia kirchnerista después de una marcha como la de ayer? La verdad se explica más por el lado de la malicia que por el lado de algún tipo de lógica más o menos racional. Y a todo esto es porque algunos de los que estaban cubriendo la marcha, ¿sí?, trabajadores de prensa de ahí del grupo de TN, fueron increpados por algunas manifestantes, ¿no? Y eso se transforma en la intolerancia kirchnerista. Hay una forma, hay una manera de construir agendas. Esa construcción de agenda viene dada por lo que se publica, también por lo que no se publica, y también por la interpretación de aquello que sucede, que jerarquiza, es decir, le da mayor importancia a algunas cosas y a otras cosas le da menor importancia o ninguna importancia. ¿Se entendió esto? Si yo llevo al primer plano el tema de algún suceso, episodio, que TN en su zócalo puede describir como la intolerancia kirchnerista, lo que estoy haciendo es tomando una partecita por el todo. No estoy hablando de esa impresionante manifestación de mujeres. Estoy reduciendo esto que ocurrió, un hecho convertido en noticia, en una anécdota, en lo que sería un recuadro cuando uno ve un diario. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque me pasó algo muy interesante. Yo todavía estoy conmovido por lo que sucedió ayer. Me parece que es un fenómeno que no tiene techo, ni dueños. Es como una especie de 17 de octubre de las mujeres, ¿eh? Alguno en este momento se agarra la cabeza y dice, ¿cómo va a comparar una cosa con la otra? Veámoslo en perspectiva histórica. Los invisibles del 45 eran los trabajadores. Los invisibles de hoy son estas mujeres, que ayer se hicieron visibles. Y como allá a mediados del siglo XX atravesaron un montón de dificultades, entre ellas el viento en contra cotidiano de la violencia machista en nuestro país, y se expresaron de manera multitudinaria con un documento que yo recomiendo leer, lo pueden encontrar en internet, fue reflejado en Página 12 también, un documento de las organizadoras de Ni Una Menos, que habla de todo. Habla de Milagro Sala, habla de los femicidios, pero también habla de cuánto menos cobran las mujeres por el mismo trabajo en relación a un hombre. Y también hablan de la violencia machista como cultura en la sociedad patriarcal. Digo, yo se lo recomiendo que lo lean, porque ese documento lo elaboraron las organizadoras, es decir, las convocantes. Que en este caso no fue Nelson Castro y su zócalo sobre intolerancia kirchnerista, sino aquellas que se vieron compelidas a organizarse, a autoconvocarse y a generar esa impresionante manifestación de la que ninguno se pudo hacer el distraído. En el medio de todo esto, yo sí creo que se podría hablar en un zócalo de televisión de la falta de compromiso de la Alianza Cambiemos con esta nueva agenda que instalan las mujeres movilizadas. La Alianza Cambiemos, recordemos, está integrada, entre otros, por el PRO, el radicalismo. Ayer, en el momento del paro, de 13 a 14 hubo un paro, en el recinto de diputados se discutió si el cuerpo adhería o no al paro. Algunos votaron a favor y otros votaron en contra. O sea, algunos votaron a favor del paro de mujeres y otros votaron en contra. ¿Alguien leyó hoy en algún diario de la Argentina el nombre de los diputados y diputadas que votaron en contra del paro de las mujeres? ¿Lo vieron divulgado por algún lado? ¿Conocen los nombres de los diputados que ayer, en este miércoles negro, en lo que fue un grito democrático de la sociedad encabezado por las mujeres, ustedes conocen los nombres de los que no apoyaron esta iniciativa? Yo se los voy a leer. Le voy a decir una cosa, ¿no? Se impuso por muy poco la moción de orden de no ir a cuarto intermedio para adherir al paro nacional de mujeres. Los votos fueron 111 contra 105. Quienes se opusieron fueron el radical Mario Negri y Graciela Camaño, del Frente Renovador. Me había olvidado también de que la Alianza Cambiemos en el gobierno tiene un SIDECAR. El SIDECAR se llama Frente Renovador, de Sergio Massa. En la votación nominal de los negativos está, si tienen un tiempito se los digo, pero creo que vale la pena, porque no lo vimos en ningún lado, y esto también es información. A Serenza Samantha María Celeste, de Unión Pro, que votó en contra. Albornoz Gabriela Romina, de la Unión Cívica Radical. Ricardo Alfonsín, también radical. Horacio Fernando Alonso, Federal Unidos por una Nueva Argentina. Eduardo Pablo Amadeo, de Unión Pro. Agustín Brenda, de la Unión Cívica Radical. Eva Susana Balbo, de la Unión Pro. Héctor Baldassi, el ex referee, también de Unión Pro. Karina Verónica Banfi, también de la Unión Cívica Radical. Mario Domingo Barleta, Unión Cívica Radical. Miguel Ángel Vase, Unión Cívica Radical. Alicia Irma Besada, Unión Pro. Gustavo Bevilacqua, del Federal Unidos por una Nueva Argentina. Luis Gustavo Borsani, de la Unión Cívica Radical. María Eugenia Breso, de la Unidos por una Nueva Argentina. Eduardo II Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social de Catamarca. Juan Fernando Bruche, de Unidos por una Nueva Argentina. Sergio Omar Bull, de Unión Pro. María Burgos, de Unión Cívica Radical. Eduardo Cáceres, de la Unión Pro. Caleri Agustín Santiago, de Unidos por una Nueva Argentina. Graciela Camaño, les decía, del masismo, que se llama en este caso Bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina. María Soledad Carrizo, de Unión Cívica Radical. Franco Caviglia, uno de los integrantes del ex grupo de los ocho, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, también hoy está en un bloque, un monobloque que se llama Juntos por Argentina. Este también votó en contra del paro de las mujeres. Eduardo Raúl Conesa, de Unión Pro. Ana Isabel Copes, del Partido Demócrata Progresista. Eduardo Costa, de la Unión Cívica Radical. María Cristina Kremer de Busti, de Unión por Entre Ríos. Jorge Marcelo de Agostino, de la Unión Cívica Radical. Julián Vindar, de la Unión Cívica Radical. Durán Cornejo Guillermo, de la Unión Pro. Alejandro Echegaray, de la Unión Cívica Radical. Ecosor María Azucena, de Federal del Masismo. Yanina Celeste Gayol, de la Unión Pro. Patricia Viviana Jiménez, de la Unión Cívica Radical. Horacio Goicoechea, de la Unión Cívica Radical. Álvaro Gustavo González, de la Unión Pro. Gladys González, de la Unión Pro. Alejandro Grandinetti, del Masismo. Héctor María Gutiérrez, de la Unión Cívica Radical. Martín Osvaldo Hernández, de la Unión Cívica Radical. José Alberto Herrera, del Frente Cívico por Santiago. Anabela Ruth Cabral, de Unión Pro. Stella María Giussac, de Unión Pro. Lucas Insico, de la Unión Pro. Manuel Juárez, del Frente Cívico por Santiago. Miriam del Valle Juárez, del Frente Cívico y Social de Catamarca. Marco Labaña, del Masismo. Daniel Cronenberg, de la Unión Cívica Radical. Daniel Lipovetsky, de la Unión Pro. Mónica Edith Litza, del Masismo. María Lopardo, Unión Pro. Leandro López Koenig, de Unión Pro. Silvia Lospenato, Unión Pro. Martín Maquiera, Unión Pro. Hugo Marcucci, Unión Cívica Radical. Leonor Martínez Villalba, de la Coalición Cívica. Ana Martínez, de la Unión Pro. Silvia Martínez, de la Unión Cívica Radical, Soledad Martínez, de Unión Pro, Vanessa Macetani, del Masismo, Nicolás Mazot, Unión Pro, Diego Mestre, Unión Cívica Radical, Karina Molina, Unión Pro, Marcelo Monfort, Unión Cívica Radical, Mariana Morales, Masismo, Cecilia Moró, Masismo, Miguel Nani, Unión Cívica Radical, Mario Negri, de la Unión Cívica Radical también, José Núñez, de Unión Pro, Héctor Olivares, Unión Cívica Radical, Alfredo Olmedo, ¿se acuerdan, no? De Alfredo Olmedo, de Salta Somos Todos, del macrismo, también votó en contra del paro de las mujeres. José Orellana, Primero Tucumán, Luis Pastori, Unión Cívica Radical, Mirta Pastoriza, Frente Cívico por Santiago, José Patiño, Unión Pro, Raúl Pérez, Masismo, Luis Alonso Petri, Unión Cívica Radical, Carla Pitiot, también Masismo, Olga María Ristra, Unión Cívica Radical, Carlos Roma, Unión Pro, Héctor Roquel, Unión Cívica Radical, Blanca Rossi, Masismo, Claudia Rucci, Masismo, Adrián San Martín, Movimiento Popular Neuquino, Fernando Sánchez, Coalición Cívica, Gisela Scaglia, Unión Pro, Cornelia Smith-Lierman, Unión Pro, María Liliana Swind, también del Masismo, Carlos Américo Selva, también del Masismo, María de las Mercedes Seman, Unión Cívica Radical, Alejandro Snopek, Federal Unidos por una Nueva Argentina, Masismo, Felipe Carlos Solá, escucharon bien, ¿no? Felipe Carlos Solá, Masismo, Ricardo Espinosi, Unión Pro, Jorge Tawada, de Chubut Somos Todos, Aida Terada, de la Coalición Cívica, Susana María Toledo, Unión Cívica Radical, Pablo Tonelli, Unión Pro, Pablo Torello, Unión Pro, Francisco Javier Torroba, Unión Cívica Radical, Mirta Tundis, del Masismo, Paula Urroz, Unión Pro, María Vega, Unión Cívica Radical, Juan Carlos Villalonga, Unión Pro. Los últimos cinco, María Inés Villar Molina, del Movimiento Popular Neuquino, María Teresa Villavicencio, de un bloque que se llama Del Bicentenario, Marcelo Wessler, de Unión Pro, Sergio Whisky, de Unión Pro, Waldo Wolf, de Unión Pro, y Alex Ziegler, de otro monobloque llamado Libertad, Valores y Cambios. Disculpen la extensión, yo les quería leer los 111 nombres que votaron negativamente al paro nacional de mujeres. Me parece que esto tiene que tener algún registro. No lo vi completo, así dicho, completo, en ningún diario hoy de la Argentina. ¿Y por qué me parece importante? Porque muchos de estos diputados son los que después se ponen en el Facebook, en las redes sociales, con un cartelito que dice ni una menos, convocan a esto. Siempre que sea gratis, van a estar. Siempre van a estar para la foto, siempre van a estar o tratar de estar para el aplauso, siempre van a estar para la adhesión que no genera compromiso. Pero ayer era un día muy importante, tan importante que hubo centenares de miles de mujeres movilizadas en todo el país y en el mundo, con una iniciativa que surgió desde aquí, desde nuestro país, y que puso en agenda temas que habitualmente los medios de comunicación no ponen en agenda, porque esos mismos medios son un día los medios hegemónicos, un día son los medios del ni una menos, y los 364 días restantes son los medios de la misoginia, de la cosificación y del maltrato a las mujeres, en todos sus contenidos o en buena parte de sus contenidos. Esa hipocresía mediática también creo que tiene que ser denunciada, pero en este caso yo quería dejar en evidencia quiénes son o quiénes han sido los legisladores y a qué espacios políticos pertenecen, que ayer en un hecho simbólico podrían haber adherido para darle magnitud institucional a aquello que estaba ocurriendo en la calle y sin embargo decidieron no hacerlo. ¿En qué se justificaron? Muy sencillo, dijeron que en realidad eso que se estaba exigiendo afuera, ese reclamo masivo en la calle, debía ser respondido con trabajo adentro del recinto, entonces ellos no iban a parar, iban a seguir trabajando. La verdad, se toman tantos tiempos, tantas licencias, tantos fines de semana, tanto tiempo incluso para no trabajar como corresponde, que haber parado una hora ayer no les hacía absolutamente nada, no los complicaba absolutamente nada. La agenda parlamentaria de la Argentina no iba a fracasar de aquí en más por haber parado una hora. Pero esto sirve también para ver a aquellos que tienen un doble discurso, sirve para ver también la falta de compromiso de espacios políticos con esta agenda que marca el colectivo de mujeres, y sirve sobre todo para que ustedes, a través de este editorial mínimo, largo, extenso, se enteren también de quiénes son sus representantes. A alguno le habrá pasado mientras yo hablaba, habrá dicho, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen? Bueno, muchos de ellos trabajan, porque lo que yo estoy haciendo con ellos es confrontando desde un punto de vista ideológico, si se quiere. Pero trabajan en lo suyo, con sus convicciones, con sus ideas. A otros no los conoce nadie, porque muchas veces van dentro de esas sábanas enormes, ¿no? Esas listas, que vaya a saber cómo se acuerdan, y que no representan absolutamente nada. Pero un día llegan ahí y dicen representar algo. y en la mayoría de los casos nadie les conoce el nombre. Bueno, hoy pudieron acceder no solamente a sus nombres, sino cómo votaron ayer en contra del paro nacional de mujeres que hizo historia. Roberto Caballero, por Del Plata. Para,